Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Lo que nos sorprende de Chávez es que en tan corta vida él hiciera tanto, él viera tanto y donde nadie veía. En una época en la que todo el mundo estaba cegado por las ideologías, aquí tienes un ser humano que era una persona independiente, recta, bondadosa, inteligente. Él cuenta que lo buscaban en ambos bandos para matarlo, ¿no? Tanto unos como otros consideraban que era perfectamente fusilable. Nunca temimos que no volveríamos a verle, nunca pensamos que no lo volveríamos a ver. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Debo de reconocer que cada día me cuesta menos trabajo entender que la escenografía del programa que acompaña a Cajón de Grillos no es más que parte del reflejo del mundo o de la esencia como yo la veo en este cristal de la radio. Esta noche tengo que presentaros, amigos, un programa extraordinario. Un programa que habla mucho más allá de la historia o de un solo personaje. A mí me fascina la esencia que rodea al ser humano y de cómo muchas veces esta puñetera vida tira las cartas sobre la mesa colocándonos a nosotros en el disparadero y en la forma en la que una historia comienza y nunca sabe cómo termina. Esta noche no voy a hablar de una crónica de una guerra en el mundo, ni de una guerra civil, ni de su segunda guerra. Ni tampoco os voy a hablar siquiera de una ideología. Yo me quedo con la esencia de un ser humano extraordinario que supo hacer de su vida un canto, una alegoría a la libertad, al principio y a la justicia. Pero una persona que pasó y fue engullida por el propio tiempo a las arenas del olvido. Sería una pena que en este trozo de los que intentamos hacer comunicación, aunque sea en este lado de nuestra particular trinchera, no quisiéramos poner luz a la figura universal de un hombre fantástico llamado Manuel Chávez. Ya lo dije en su día, no entiendo cómo unos estudiantes de ingeniería no pasen por la facultad sin entender la vida de alguien llamado Nikola Tesla. Lo hablaba precisamente en este tiempo de radio con una repercusión tremenda. Pero tampoco entendería cómo nuestra propia historia o los estudiantes de periodismo no puedan cruzar sin entender la sombra increíble, el legado de alguien como Manuel Chávez. Esta noche, este programa, cómo no, tiene que empezar con un poco de poesía que da concierto y da hirvana, da sentido a lo que esta noche vamos a escuchar. Una misma poesía que me gustaría que resonara en el fondo de vuestras mentes cuando la vida os ponga contra las cuerdas, cuando muchas veces el destino no tenga piedad ninguna, no tenga ganas de negociar con vosotros y parezca que en un principio todo está perdido. Las palabras de un ser universal también que fue engullido por la ironía de una historia sangrienta como fue Federico García Lorca. Unas palabras que empiezan así esta noche y que tienen que sonar de esta forma. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una puerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró de cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Un muslo con asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los soles del Bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos en de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. Y a lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Tropa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. www.cajondegrillos.com. Federico García Lorca supo sin duda alguna colocarlos a todos en la agonía del albero en un momento que ha de llegar, en un cambio de tercio que marca muchas veces el propio ritmo y compás de la historia de las personas. Ninguno decide, ninguno decidió participar en ninguna guerra, ninguno decidió coger simplemente y arrojar sus vidas al fondo de una trinchera. Esta noche hemos comenzado este programa con el sonido de un documental magnífico realizado por dos grandes periodistas como son Daniel Subarbiola y Luis Felipe Torrente. Un documental que nos lleva directamente a la clave de investigación que personas han desarrollado para intentar colocar y arrojar luz a una sombra tremenda que nos dejó Manuel Chávez Nogales. Esta noche va a estar con nosotros en este programa una mujer extraordinaria llamada María Isabel Cintas Guillén, que ha dedicado gran parte de su vida de forma craxinótica al estudio e investigación de los pasos de este gran periodista sevillano. Un periodista que supo, ante todo, hacer de su vida su mejor crónica, su mejor palabra, a través de una vieja máquina de escribir que esta noche aún parece que podemos escucharla en la lejanía. Una cosa interesante que me gustaría contaros esta noche es de la manera en la que personas normales realizan cosas extraordinarias en su vida y aparecen muchas veces como si el destino

gente. Él cuenta que lo buscaban en ambos bandos para matarlo, ¿no? Tanto unos como otros consideraban que era perfectamente fusilable. Nunca temimos que no volveríamos a verle, nunca pensamos que no lo volveríamos a ver. Yo creo que bastaría con decir que creo que es el mejor periodista español que ha habido en el siglo XX. Abrimos dossier de investigación. Cajón de grillos. Esta noche me siento como si me inclinase en una especie de antigua máquina de escribir. Encendiese, o mejor no, aquel cigarro que dejé hace tantos años atrás. Sí es cierto que los que nos abanderamos en este prodigio de la comunicación tenemos que tener un profundo respeto a aquellas personas que hicieron el oficio del periodismo un arte noble. Esta noche tengo que contaros una historia singular, una historia que va más allá de un momento de nuestra historia terrible como fue la Guerra Civil Española. Fue una historia que Irvanó cruzó precisamente por aquella oscura noche del hombre. Me gustaría también, por favor amigos, que prestaseis mucha atención a la historia también de la invitada que esta noche nos acompaña, porque ella misma cayó un día en esa tela de araña de la investigación por saber quién era la figura de un hombre que aparecía prácticamente al vuelo, llamado Manuel Chávez Nogales. De él se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, pero lo más importante es que aún hoy a esta hora de la noche se desconoce mucho sobre la sombra de un auténtico coloso del periodismo, un hombre que su figura ha trascendido a la propia historia. Al otro lado del hilo telefónico, desde la ciudad de Sevilla, tengo el placer de saludar a una persona muy comprometida con toda esta historia. Ella es profesora ha sido profesora durante toda su vida impartiendo lengua y literatura en el Instituto Becker y una persona que lleva muchísimos años indagando como una auténtica labor de detective para intentar legajo a legajo poner una pieza más en el puzzle de la historia de este gran periodista sevillano que esta noche es el objeto de nuestra atención. Tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a María Isabel Cintas Guillén. Querida María Isabel, buenas noches y bienvenida a Cajón de Grillos. María Isabel, lo primero que tengo que decirte antes de empezar a preguntarte acerca de la vida de Manuel Chávez Nogales, no me he equivocado en la presentación, tuve la suerte de verte en una ponencia exquisitamente expuesta en el que vi una doble transparencia. Esta increíble historia que esta noche vamos a escuchar y evidentemente también tu propia historia, la tuya, de cómo una, y permíteme la expresión así que la digo con todo el cariño del mundo, una mujer normal y corriente un día se ve magnetizada por la vida de un hombre a través de una tesis doctoral. María Isabel, ¿quién es para ti Manuel Chávez Nogales? Pues has utilizado una forma de definirme muy buena, una persona normal y corriente, que un día, pues ya cuando las hijas habían alcanzado esa edad en la que deben estar un poco solas, pues decidí entregarme a la investigación, que había sido mi gran pasión de un tiempo atrás, y volver a buscar algún personaje que me para construir mi tesis doctoral. Entonces hablé con un profesor de la Universidad de Sevilla que me recomendó la figura de Manuel Chávez Nogales, y de esta manera pues empecé a intentar conocerlo, a intentar acercarme a él, porque tenía muy pocos datos en esta primera aproximación. Entonces justamente coincidió, hablo del año 1900, finales de los años 80 y primeros años 90, coincidió con que la Diputación, cuando yo andaba un poco pergeñando las figuras de Chávez Nogales, la Diputación de Sevilla decidió poner en marcha una línea editorial que se llamaba Autores Sevillanos e iniciar con la obra de Chávez Noales esa colección. Entonces me encargó a mí, como elaboradora, como doctoranda de este tema, me encargó que buscara, bueno, que viera los libros que se podían publicar de Chávez Noales, pero yo, igual que las personas que me rodeaban, tuvimos que decirle que estábamos en el proceso de búsqueda de la obra de Chávez Noales, porque en todos los años del franquismo lo único que se había publicado, lo único que se había reeditado, pues había sido La vida de Juan Belmonte y una edición que pasó sin pena ni gloria de un libro sobre la ciudad de Sevilla que se llama La ciudad. El resto de la obra de este periodista estaba absolutamente en una nebulosa que no conocían ni siquiera los propios admiradores y ni siquiera la propia familia del escritor. ¿No, ¿No te parece, entonces, Isabel, perdona que te haga un inciso en este sí, momento, claro. ¿No te parece increíble, ¿no?, que incluso al día de hoy, ¿no?, en la Universidad Española donde se imparten ciencias de la comunicación, la figura de un hombre como Manuel Chávez Nogales es prácticamente invisible? Mira, me ocurrió en este lenguaje radiofónico en otro momento, ¿no?, cuando precisamente hablábamos de Nikola Tesla, para lo que es el tema de la ingeniería. Muchas veces parece en este balcón de la modernidad, donde tanta tecnología no rodea a doquier, parece que está todo dicho y todo escrito, y sin embargo solamente que falta tribar un poquito para darnos cuenta de que aún quedan infinitos personajes que la historia parece haber engullido. Porque cuidado, el primer error que podemos cometer esta noche es pensar que estamos hablando de un personaje unido, aburrido, a lo ya mil veces dicho dentro de la Guerra Civil Española, donde aburre ya prácticamente a un lado a otro. Estamos hablando de alguien todavía con un carácter infinitamente más universal. En ese sentido, ¿qué tienes que decirnos? Sí, bueno, no solamente Chávez Nogales, hay otros muchos autores efectivamente que están por ahí perdidos, escondidos, que han sido olvidados, les ha pasado el tiempo por encima y la historia se ha olvidado de ellos, pero es que incluso los autores conocidos necesitarían una relectura y una recalificación nueva. En el caso de Chávez Nogales ha sido una cosa, bueno, ha sido un trabajo apasionante el intentar descubrir todo aquello que estaba escondido de este periodista, ponerlo de actualidad y ver lo próximo que lo teníamos en el pensamiento, cómo hoy cualquier persona que se acerque a él se puede sentir identificada con la obra de Chávez Nogales, a pesar de que hace 70 años que murió y la última obra suya se publicó en el año 1900, bueno, estuvo escribiendo hasta el año 1944, o sea que la tremenda actualidad de este personaje es algo que resulta deslumbrante para cualquiera que se aproxime a él, ¿no? Nacido en Sevilla, un hombre que desde sus primeros tientos ya lanza maneras de ser un hombre con un carácter universal, como estamos diciendo, ¿no? Hijo de un gran académico de las letras, empezaría su carrera en Sevilla, pero prácticamente al poco tiempo, ¿no? Madrid sería su destino y ese gran periódico que sería su estandarte, ¿no? Claro, sí, él, su padre era Manuel Chávez Rey, que era cronista de la ciudad de Sevilla y era también redactor del Liberal, del periódico de Sevilla, ¿no? Entonces, desde muy joven, Manuel, con 14 años, ya acompañaba a su padre a la redacción del periódico, de manera que se crió intelectualmente en una rotativa y en archivos, los archivos locales sevillanos, ¿no?, de donde su padre sacaba información para componer una serie de obras de teatro que tuvieron mucho éxito. Entonces Manuel empezó muy joven a trabajar dentro del periódico, ayudando a su padre, proporcionándole, buscándole información, y desde el primer momento, en ese primer encuentro con el periodismo, que no solo le venía de su padre, sino también de su tío, que era el gran periodista José Nogales, que había sido a su vez director del Liberal, pues con estas dos influencias, su padre y José Nogales, comenzó muy pronto a desarrollar la labor periodística y a sentirse integrante de esa hermandad que es el periodismo. Entonces, Sevilla, en los años, hablamos del año pues cuando Chávez tenía 14 años, estamos en 1910, hasta el 15 o 20, Sevilla estaba muy metida dentro de los temas de la Exposición Universal y se le quedaba un poco corta a Manuel. Entonces él muy pronto se marchó de Sevilla, se fue a Córdoba, para lo llamaron para dirigir, poner en marcha un periódico, La Voz, y de aquí pasó ya inmediatamente a Madrid, a la redacción de Heraldo, y entró en la redacción de Heraldo y allí pues empezó a desarrollar su trabajo periodístico. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. En este sentido, María Isabel, yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Para que no haga una especie de instantánea en blanco y negro de lo muy diferente, ¿no? Que era la vida de un periodista de aquel momento. Hoy lo vemos sentado en un ordenador, conectado con el resto del mundo, teniendo información prácticamente a tiempo real, ¿no? Y sin embargo, en aquel momento, la figura del periodismo era otra cosa. Era un hombre con un sentido, ¿no? De dónde estaba la noticia impresionante. En ese sentido, ¿cuál fue tu primera instantánea, pues, ¿no? Pues en primer lugar, hay que tener en cuenta que ni siquiera el periodismo existía como carrera, como formación, ¿no? Como, no se podía uno preparar para ser periodista. Era periodista aquel que se distinguía por tener una pluma ágil y que le gustaba andar por las redacciones de los periódicos, intentar informar de los acontecimientos que ocurrían, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que yo siempre que comento esta parte de la vida de Chávez me refiero a un episodio que me llamó mucho la atención desde el principio, y es que Baroja, que fue un personaje que estuvo muy en contacto con Chávez Nogales, pues decía que había dos, en ese momento, en estos primeros años, las dos primeras o incluso las tres primeras décadas del 20, había dos clases de periodistas: el periodista de mesa, que era este que estaba sentado en la redacción esperando que allí le llegaran las informaciones a través del teléfono de los periodistas que estaban por la calle, y el periodista de patas, lo llamaba Baroja, o sea, el periodista que salía a la calle a buscar la información. Y Chávez Nogales fue de esta segunda categoría, de los periodistas que salían a la calle, estaba continuamente en contacto con los acontecimientos y a partir de ahí pues construía toda su información. Una vez que él llega a Madrid, se convierte en un auténtico aventurero, ¿no? Me gustó mucho la forma en la que tú hiciste la exposición de que él era un hombre valiente para el entonces, ¿no? Aparte de ser un hombre viajero, con las limitaciones que tenía aquel reportero prácticamente sin dinero, y adentrarse en el mundo de la aviación que prácticamente lo tiene hipnotizado. Pues sí, es que, claro, era el prototipo de periodista, ¿no? Periodista que va tras la noticia, allí donde esté, sin importarle pues los obstáculos que se puedan encontrar en el camino. Entonces, Chávez Nogales, desde muy al principio de su actividad periodística, desde prácticamente los primeros años de la tercera década, 1920-23-26, pues se dio cuenta de que el avión, que estaba entonces en una fase muy muy anacrónica, ¿no? En relación con como lo concebimos ahora con los vuelos aéreos, ¿no? Pues vio que el avión iba a ser un instrumento indispensable para ir tras las noticias, para estar en el sitio donde ocurrían los acontecimientos, y entonces era aventurero en el sentido de que se atrevió a utilizar como medio de transporte aquellos aviones que no reunían ni las más mínimas condiciones de seguridad, ¿no? Entonces comenzó a utilizar el avión y causó sensación en el Madrid de esos años esa actividad de Chávez Nogales. Yo he podido hablar con un periodista de aquellos años, ya estaba muy mayor, y me decía, caray, es que cuando llegó Chávez hablaba en las redacciones con los amiguetes, andar o utilizar el avión como medio de transporte para ir tras la noticia, y era además capaz de llegar tan lejos como a la URSS, ¿no? Y recorrer la URSS de arriba abajo, pues era realmente algo deslumbrante para el momento. Siempre le interesó mucho el avión y lo utilizó de una forma pues muy habitual en sus desplazamientos. Y además le interesaba también la parte gráfica de la información. entonces tenemos en sus reportajes de los años 20, pues hay fotografías hechas desde los aviones, que eran las primeras fotografías aéreas que se hacían de ciudades, pues como París, como Viena, como Venecia o como ciudades alemanas o rusas incluso, ¿no? Mira, yo tengo un dato aquí que me llama mucho la atención. Sería 1927 cuando gana el premio Mariano de Cavia al periodismo. Sí, exacto. En principio al reportaje de la llegada de Ruth Elder a Madrid, sí, la primera mujer que cruzó en solitario el océano Atlántico en un avión Junker, sí, ¿no? Que se publicó en el diario ABC en 1928, ¿no? Pero este hombre no solamente se conforma con eso, sino que pide un crédito, por decirlo de alguna manera, a la redacción para visitar la URSS. Tiene un accidente y prácticamente lo dan por perdido durante muchísimo tiempo. Este hombre tenía una galla bien puesta, ¿no? Sí, además se lo toma como propio del oficio, ¿no? El haber pasado por ese accidente y por otros que tuvo después, porque incluso de una forma humorística escribe a la redacción, esto ocurrió en el año 28, ¿no? Esta pérdida por el Cáucaso. Dice, estoy en el monte donde Noé puso el arca y estoy perdido en una aldea que no sé cómo se llama, pero por la zona del monte Elbrus, a ver si hay alguien en la redacción que es capaz de sacar un mapa y localizar dónde estoy perdido, ¿no? Entonces, bueno, se lo tomaba con una gran deportividad todo esto, todo lo relativo a los vuelos aéreos, y ya te digo, no fue el único accidente que tuvo, también en un vuelo a África, al Sáhara, tuvo otro accidente, en el sur de Francia también el avión no aterrizó donde debía y tuvo un aterrizaje de emergencia, en fin, que bueno, su vida se salvó, pero la arriesgó en varias ocasiones, sí. Lo que nos sorprende de Chávez es que en tan corta vida él hiciera tanto, él viera tanto, y donde nadie veía. Abrimos dossier de investigación. Cajón de grillos. Y sobre todo, el riesgo más grande es ser un hombre libre pensador, como esta noche vamos a dejar de entrever, ¿no? Acerca de su figura. Mira, María Isabel, tú has participado, ¿no?, en el proyecto de Luis Felipe Torrenti y Daniel Superviola, un documental maravilloso llamado El hombre que estaba allí, que intenta poner en escena, ¿no?, la vida de Manuel Chávez Nogales, ¿no? Y sobre todo lo mucho, lo gran que desconocemos en todo este terreno, ¿no? Sí. ¿Qué queda por decir todavía en el sentido de hacer justicia a un coloso del periodismo como fue él? ¿Y por qué, no? La historia lo engulló de esa forma tan injusta. Pues mira, queda por decir todavía, tengo en cuenta que bueno, efectivamente yo he participado en ese documental y les he proporcionado la información y de hecho el documental se ha hecho siguiendo la biografía que yo he hecho sobre de Chávez Nogales, que se llama El oficio de contar, ¿no? Entonces, allí lo que se veía en ese documental pues es una parte de la actividad de Chávez Nogales. La actividad fue inmensa porque fueron pocos años, ya que murió con 46 años, murió en el año 44, o sea que fueron escasamente 3 décadas lo que estuvo haciendo producción periodística, pero con una intensidad enorme. Él estaba continuamente viajando y buscando la información, y además con una gran amplitud, porque no solamente se limitaba a informar de los acontecimientos españoles, sino que, bueno, lo que hemos estado hablando antes, llegó hasta la URSS, pero no solamente para hacer un viajecito de turismo a ver qué pasaba a los 10 años de la Revolución Rusa con los bolcheviques, sino que fue porque consideró que ese hecho histórico había marcado a Europa y por supuesto estaba marcando a España, los destinos de España, y todavía los iba a marcar más a partir del año 30, como efectivamente la historia demostró que era cierto, ¿no? Porque todos sabemos que en los años 30, pues desde antes venía la admiración de los pueblos, sobre todo de los pueblos oprimidos o de las clases oprimidas, por la Revolución Rusa. Entonces, él no va a Rusia a hacer un paseo turístico, Chekhov va a Rusia a ver los verdaderos resortes de la Revolución Rusa y es capaz de criticarla en un momento en que nadie se había atrevido a criticarla, porque en España estaba de moda todo lo ruso alrededor del año 1920, 20 y tantos, del 20 al 30, pero había una admiración exagerada por el hecho de que los bolcheviques hubieran conseguido subvertir el orden y terminar con el gobierno autárquico de los zares. Esto era para las clases trabajadoras un señuelo indescriptible, ¿no? Entonces Chávez es capaz no solamente de ver en la esencia del pueblo ruso en este viaje qué es lo que perdura de aquella revolución 10 años después, como digo, sino qué es lo que encanta a España o a los trabajadores de Europa de esta revolución y qué es lo verdaderamente bueno de esa revolución y toda la hojarasca que de alguna manera conlleva la revolución y todo lo negativo que la revolución tiene, ¿no? Incluso es capaz de criticar a sus dirigentes, a los dirigentes rusos, a Lenin, a Stalin, en un momento en que nadie se había atrevido a hacerlo. Y estando allí, que era una cosa muy importante, porque claro, allí tuvo problemas porque se metió en terrenos complicados y inmediatamente la policía soviética lo puso en su objetivo y lo siguió por donde quiera que iba y le permitió ir a algunos sitios y a otros no, pero era un hombre con una gran capacidad, una gran intuición para el análisis, ¿no? Y sabía leer bajo los acontecimientos que a los que podía tener acceso, sabía leer el mensaje de esa revolución y la influencia que iba a tener o que tendría o que tuvo, como efectivamente tuvo en la historia de España, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de eso abstracto y subjetivo llamado el instinto periodístico, unido evidentemente sí. a la valentía y al sentido de saber estar donde había que estar? Un hombre que no sí. hacía crónica de escritorio a tiempos remotos, sino que era de los que se pateaban las calles, de los que estaban después, como veríamos, estaría en la propia trinchera, ¿no? Viendo y respirando sí. la grandeza y las miserias del propio ser humano. Sí. Marisabel, dime. A ese propósito quería recordarte nada más, no sé si resultará interesante, pero a mí siempre me lo resultó, que cuando en España se proclama la Segunda República en el año 1931, pues una de las primeras cosas que hace Chávez Nogales es irse a Ginebra, a la Sociedad de Naciones, y a presentar allí a la República Española. Eso no lo hacía nadie, ni siquiera los políticos eran conscientes de la trascendencia que es República tenía en un panorama europeo donde se estaban fraguando ya los fascismos. Vamos, se venían fraguando en Italia desde tiempo atrás, en Alemania. Entonces, esa capacidad para ver qué está haciendo el gobierno español, concretamente el gobierno de la Segunda República, mientras que hay un gusano que está recorriendo ya Europa y que ni siquiera la gente que está viviendo los está dando cuenta, eso es algo indescriptible, ¿no? Es algo de una capacidad inmensa, ¿no? Una capacidad periodística pues inigualable, ¿no? Como tú bien apuntas, sabiendo que algo se estaba germinando, ¿no? En esos momentos, claro. En esos momentos de la historia. Evidentemente, el 1936-39 se levanta la Guerra Civil Española. Antes sí. Chávez Nogal había sido muy crítico con todo lo que estaba ocurriendo, pero lo sí. más importante hay un cuánto me gustaría tener que subrayar por partida doble para que todos nos enteremos, ¿no? Que no se trata de ser de un bando ni otro, y como decían los grandes historiadores, no se trata de una historia de buenos o de malo, no se trata de ser del Frente Nacional, de haber estado al lado de la República, no, simplemente él era un periodista que hacía la crónica y se metió la crónica de lo que pasaba. Y contaba las desgracias, las miserias y los asesinatos, tanto de un bando como de otro, lo hacía con toda objetividad, ¿no? Sí. Hay un libro, quizá el libro más significativo de Chávez Nogales, que tiene un prólogo maravilloso y muy exaltado, muy muy exaltado por los historiadores y por los periodistas y por muchos críticos actuales, ¿no? Que el libro se llama A Sangre y Fuego, que lleva un subtítulo que es Héroes, Bestias y Mártires de España. En ese libro está muy claro tanto la definición del credo político de Chávez Nogales, decía de sí mismo, yo soy un burgués, pequeño burgués liberal, partidario de una república democrática y parlamentaria. sea, esa es la definición de su credo, ¿no? No podría ser más actual, un personaje más actual imposible, ¿no? Claro. Exactamente, o sea, en un momento eso está escrito, esa autodefinición que ya venía de antiguo, ya en varias ocasiones había hablado de su liberalismo, ¿no? Y de su de ser un pequeño burgués liberal, pero esa definición que te he dado ahora mismo, que es tan contundente, pertenece a enero del año 37, 1937, en un momento en que Chávez Nogales acaba de salir de España hacia el exilio. Está en Francia, pues con su familia, buscando un alojamiento, malviviendo en una casa con una habitación con derecho a cocina y con una hija que se ha puesto enferma, y buscándose la vida y buscando la manera de poder ganar algún dinero, ¿no? Él se va a París y empieza a trabajar. Empieza a trabajar como si fuese hoy lo que llamaríamos un freelance, ¿no? Sí, sí, él empieza a trabajar, vamos, de hecho comienza a buscar trabajo, o sea, salía después de acompañar a su hija al hospital, porque había contraído la tuberculosis en los últimos días que estuvieron en España, pues la acompañaba al hospital para someterla a un tratamiento, e inmediatamente en compañía de la chica, pues se iban a los Campos Elíseos a recorrer agencias periodísticas a ver dónde colocaba esos relatos de A Sangre y Fuego, que es a lo que iba, donde se habla de, él dice, héroes. La clase, o sea, la gente, el pueblo español, está formado por héroes, bestias y mártires. La gente corriente, la gente que está sufriendo la guerra civil, porque él cuenta en ese libro episodios muy duros, durísimos de la guerra civil, esa gente que está sufriendo la guerra no son ni los que piensan desde las instancias soviéticas cómo hay que reconvertir a España para que sea un emporio soviético, ¿no? En una república de extrema izquierda, y ni es tampoco o sea, son los elementos de la derecha que ya comienza también durante la República a comer las bases de la propia República y a generar lo que después sería la sublevación de Franco. No es ni la verdad no está ni en un extremo ni en otro, no es mentira, tanto engaño, tanta falacia hay en un extremo como en otro. Chávez es capaz de criticar el narcosindicalismo del campo andaluz, por ejemplo, con una tremenda contundencia, al mismo tiempo que condena, en ese prólogo al que me he referido antes, condena las acciones del régimen de Franco, ¿no? Entonces él está con el pueblo que está sufriendo realmente las bombas que están cayendo sobre Madrid, ¿no? Y habla de humanidad. Pero hay humanidad también entre la gente que está peleando por una idea. Lo mismo que hay humanidad en la parte, en algunas personas o algunas situaciones de la parte que ha venido pues con una idea, en algunos casos buena de principio, a salvar a España de los males de la República. Entonces, esa capacidad para discernir en medio de la lucha la ecuanimidad de los acontecimientos, ¿no? Y ser capaz de verlos con claridad, eso no tiene ningún precio, no tiene precio, es algo que no lo ha hecho ningún otro periodista español de ese momento, ¿no? El hacer la crónica de lo que estaba sucediendo sin tendencias políticas de ningún tipo, el llamar bestia a los que tenía que llamar y desgraciado a los que también le tenía que llamar, porque él estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Pero desde la postura de un, él era en ese momento redactor jefe de un periódico, había sido, ¿no? Redactor jefe de un periódico de centro, se tiene que ir al exilio por haber defendido la República. Y de la República él defiende, pues, una República, dice, democrática y parlamentaria. Es decir, Chávez Nogales está defendiendo lo que nosotros tenemos ahora. Porque también repito yo con mucha frecuencia esta idea, porque me parece que es fundamental. Al igual que Azaña, Chávez Nogales era demócrata antes incluso que republicano. O sea, la idea de democracia está por delante de la idea de república. María Isabel, en este discurso del personaje, tengo que ser, sí. Y me pongo quizás muy pesado, ¿no? Pero es porque quizás somos así, corre por nuestras venas el que la historia se nos haya tenido que dar entre bueno y malo, un lado o el otro. Bestia hubo en ambos lados. Miseria hubo en ambos lados. Todos perdieron en aquella historia, sin duda alguna, ¿no? Por supuesto. Chávez Nogales hace una cosa muy arriesgada por su parte, que incluso llega a catapultar a un exilio a su propia familia. Él no se declina. Hubiese podido declinarse hacia el régimen, por ejemplo, del general Franco y haberse hecho muy amigo. Vale, y no lo hace. De ninguna manera, absolutamente imposible. Pero es que tampoco lo hace con el bando republicano, porque como tú bien decías, bueno, para ambos era perfectamente fusilable. O sea, lo cogiera quien lo cogiera, era carne de cañón. Pero no hablemos del bando republicano, hablemos de los extremistas de la República. Sin duda, bueno. Del extremismo republicano. Sin duda. Porque ahí yo también lo recuerdo muchas veces, la República tenía un plantel de personajes, de personas liberales, de acuerdo con el liberalismo del siglo XIX, como manera de estar en el mundo, más que como credo político, como manera o como partido político, como manera de estar en el mundo. Chávez nunca estuvo en ningún partido político, pero sí tuvo muy arraigados los principios de ese liberalismo, que eran las defensas de todas las libertades. Y eso era muy difícil de mantener, o fue muy difícil de mantener en la República. Desde luego, jamás se hubiera inclinado al bando de Franco. De hecho, lo tuvo clarísimo desde el primer momento, y él estuvo siempre luchando por mantener el equilibrio entre el equilibrio mental, ¿no? Y por estar de parte de la cordura, de parte de la defensa de la libertad, de todas las libertades, libertad religiosa, libertad de credo, de enseñanza, de absolutamente todas las libertades, ¿no? Él se inclinaba en su máquina de escribir y le contaba al mundo sin cortafuego lo que era simplemente la verdad. Un hombre con los bemoles muy bien puestos, déjame decirlo así, porque es que me quedé sobrecogido cuando te escuché decir que entrevistó nada más y nada menos que a Joseph Goebbels, ministro de propaganda propaganda de Hitler en aquel momento. Y viene a decir que después que este era un personajillo impresentable, lo cual evidentemente se ganó nada más y nada menos que el enemigo más grande del momento en aquel entonces, ¿no? Un hombre que periodísticamente no tenía pelo en la lengua. Claro que no, por supuesto que no. Él, para él, ya te digo, la información tenía que ser, además, a todos los niveles informativos, ¿no? O sea, él utilizaba mucho, como suelen utilizar los buenos periodistas, ¿no?, la entrevista directa. Y entrevistaba desde personas de la calle, ¿eh?, a mandatarios del máximo nivel. Hay un libro muy bonito de Chávez que para dentro de años alcanzará plena actualidad, que se llama Lo que ha quedado del imperio de los zares, y habla de los perdedores de la revolución rusa, los perdedores, pero los perdedores del bando de los zares, porque de Rusia tuvieron que salir cuando se exterminó a la familia de los zares, pues tuvieron que salir todos los descendientes que quedaron vivos, todos los familiares que estaban vivos, los nobles, muchísima gente se salió de Rusia y se dedicaron a buscarse la vida por toda Europa. Pero concretamente ya en el año 28, cuando salió para hacer el viaje por la Unión Soviética, al pasar por París, vio que había muchos exiliados rusos y que era un material informativo interesantísimo. Y ahí, en el exilio, pues entrevistó de ese estudiantes que habían ido de Rusia por ser partidarios, de las derechas frente a los bolcheviques, ¿no? Pues a gente de la nobleza, a militares, a ministros, incluso entrevistó a Kerensky, que había sido la persona que en la Revolución Rusa podía haber evitado la revolución. En fin, Chávez no se limita a documentarse sobre un tema, sino que entrevista a todos los estadios de que puedan estar implicados en ese tema, del más pequeño al más grande. Pues efectivamente entrevistó a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y entrevistó, pues por ejemplo, al Negus, que era el rey de Abisinia, que pasó por Gibraltar camino del exilio en el año 35. Entrevistó al rey Alfonso XIII en París, entrevistó a montones de personajes interesantes. Estuvo en contacto, muy en contacto con Churchill, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Pues Chávez entrevistó a personas de muy variada condición política. En una época en la que todo el mundo estaba cegado por las ideologías, aquí tienes un ser humano que era una persona independiente, recta, bondadosa, inteligente. Pero claro, tenemos que entender el momento, hoy lo vemos ya como una tira en continuo, pero es que resulta de que había estallado la Segunda Guerra Mundial. Europa ardía directamente en llama, en aquella Francia, en aquel París asediado ya evidentemente por las tropas de Hitler. Su familia tiene que salir al exilio directamente, y es más, haces mención de lo triste también que fue el rédito que tuvo que sufrir su familia, porque la mujer tiene que dar a luz de cualquier manera en Irún. Él ya estaba lejos, intentaba ayudarles, pero claro, de alguna manera económica, tiene que romper los lazos de comunicación porque él está amenazado. Pide a la familia que destruyan todo lo que él tenía publicado, y a partir de ahí empieza a desmoronarse en un mar de ceniza la figura de Manuel Chávez. ¿Cómo fueron los últimos años de este gran hombre del periodismo, y cómo y dónde muere y por qué? ¿No? Cuéntanos. Pues en Madrid consiguió tener un nombre como periodista también en París, y parece que le iba persiguiendo la mala suerte, digamos, ¿no? Porque cuando ya había conseguido en París escribir en varios periódicos, pues el gobierno francés establece una alianza, el gobierno de Pétain establece una alianza con Hitler, y el gobierno francés decide que el gobierno alemán va a venir sobre Francia, y entonces todo ese respeto que en Francia se había respirado por los demócratas comienza a desmoronarse, y Chávez ve que Francia va a represaliar a no solamente a los demócratas, por ejemplo españoles, que se han refugiado allí en Francia pensando que Francia es la cuna de la democracia, sino que va a represaliar, a perseguir a sus propios demócratas. Entonces se ve forzado a salir al exilio, pero el exilio esta vez no puede ser España, porque en España estamos en el año 40, ya está Franco instalado en el gobierno, y entonces tiene que salir hacia Europa, hacia Inglaterra, pero tampoco se permite la entrada de libre de exiliados, ¿no? Entonces consigue con unos periodistas ir a Inglaterra, y allí en Inglaterra pues va a empezar otra vez desde cero a intentar reconstruir su vida como periodista, solo porque manda a la familia a España, que es el episodio este que tú has recordado. Manda a la familia en el año 40 para España, se vienen por Irún, y allí su mujer, que estaba embarazada, pues tiene a su última hija, que Chávez nunca conoció, a Juncal. Chávez sigue para Inglaterra, se instala en Inglaterra y comienza pues una labor de inventarse de nuevo. Con el currículum que trae, pues comienza a presentarse en periódicos, a buscar trabajo en la prensa inglesa, y consigue, pues ya era medianamente conocido, era conocido en Francia porque en el año 38 había conseguido editar en un periódico inglés, en Evening Standard, había conseguido editar A Sangre y Fuego, y había conseguido también poner en el mercado el Belmonte, de manera que ya era conocido y consiguió pues trabajar en algunos periódicos, pero él pensó establecerse como crear su propia agencia informativa, y para ello pues buscó un pequeño local en la calle, en Fleet Street, que era la calle de la prensa londinense. Eso se fue al propio centro de la información, a los altos de la agencia Reuters, con la intención de que posiblemente, yo esto me lo imagino, que al colocarse, al abrir una agencia en los altos de Reuters, pues esperaba que Reuters buscara para su información en Hispanoamérica a alguien que hubiera en Londres, pues que dominara el español y dominara el mercado hispanoamericano. Chávez había publicado en periódicos sudamericanos parte de su obra, por lo tanto era ya conocido, por ejemplo en Argentina, era muy conocido en Uruguay, en México. Entonces Efectivamente, la agencia Reuters echó mano de él y rápidamente Chávez se convirtió en el corresponsal de periódicos sudamericanos en Londres. Era un personaje, perdona que te interrumpa, María Isabel, es que era listo y la verdad que el sentido de la intuición lo acompañó hasta el último día de su vida. Porque estamos hablando, cuidado que no se nos escape el pequeño dato, era un hombre que no sabía hablar inglés y no escribía en el inglés. Y sin embargo, sabe perfectamente dónde, cuándo y cómo tiene que estar para irse por encima de Reuters en un momento donde volvemos a decir tenemos que abrir ese Zoom. Está Europa en plena guerra y él sabe perfectamente el peso de la noticia y más en Londres, donde él siente digamos esa libertad que él siempre había añorado por ese gusto del periodismo refinado, ¿no? A partir de ahí, dime. Sí, que él sabe que se ha creado en Londres un ministerio, el Ministerio de Información, para convertir a Inglaterra en el modelo en el mundo de defensa de las libertades. Entonces, ese es el papel que va a hacer él en Londres, pues como corresponsal de muchos periódicos sudamericanos, llevará ese mensaje de Inglaterra, Inglaterra defensora de la libertad y de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial, y lleva ese papel a periódicos sudamericanos. Y además contacta con diplomáticos de todos los países sudamericanos que están en Londres, que hablan español y no hablan inglés, y él les ayuda a gestionar las cosas que tienen que hacer, les hace discursos para que intervengan en el nivel diplomático, y al mismo tiempo pues consigue colocar esa información en los periódicos sudamericanos. Y sobre todo, o al mismo tiempo, y esto no es reseñable, da trabajo a exiliados europeos, exiliados demócratas que están en Londres en ese momento, porque Londres es la que acoge a todos los demócratas que vienen de la Alemania nazi o que vienen de la Italia fascista o de la España de Franco, los recoge allí y Chávez les da la oportunidad de ganarse la vida escribiendo artículos para la prensa sudamericana. O sea que hace un trabajo de informador y de patriota, digamos, ¿no? Digamos que un auténtico humanista, ¿no? Él siente una compasión absoluta. Sus últimos días fueron muy tristes. Él no llega a ver esa liberación de la Europa. El día D está cercano y a partir de ahí lo más triste que lo lleva a acompañar. Somos todo oído, María Isabel. Pues sí, además esperaba la liberación de Europa lleno de ilusión. Había ido a Irlanda a entrevistarse con los soldados americanos que están allí acuartelados, esperando poder intervenir en la guerra europea, y los exalta y habla del mundo americano y de las libertades del mundo americano en un reportaje fabuloso. Y sin embargo, no consigue llegar a ver ese desembarco de Normandía que se produce poco después de su muerte, porque a él le sorprende la muerte, pues realmente le sorprende. Estaba enfermo, estaba muy delgado, pero nunca dejó de trabajar, pero tenía trastornos de estómago, entonces tuvo que meterse en un quirófano para una operación de trámite, pero nada, perdió la vida allí. De manera que estaba preparado para recibir la liberación por parte de los aliados, ¿no? Pero no pudo, no fue posible y no la pudo llegar a conocer. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. www.cajondegrillos.com. Lo que nos sorprende de Chávez es que en tan corta vida él hiciera tanto, él viera tanto y donde nadie veía. En una época en la que todo el mundo estaba cegado por las ideologías, aquí tienes un ser humano que era una persona independiente, recta, bondadosa, inteligente. él cuenta que lo buscaban en ambos bandos para matarlo, ¿no? Tanto unos como otros consideraban que era perfectamente fusilable. Nunca temimos que no volveríamos a verle, nunca pensamos que no lo volveríamos a ver. Abrimos dossier de investigación. Cajón de grillos. No deja de ser curioso el grado de emoción que veía yo en tu rostro cuando hablabas de la tumba de este gran periodista, ¿no? Cuando él hizo en su momento también otra retrospectiva indagando sobre otro personaje que ahora mismo yo no me acuerdo y hablaba de qué injusto desea y que injustamente él decía, pobre hombre que está enterrado en una tumba donde no hay lápida. Mira por dónde, ¿no? Esa infamia del destino lo llega a colocar en otro lugar sin nombre, ¿no? Le tocó a él, sí, bueno, claro, hay que tener en cuenta que fueron tiempos muy difíciles. Ese cementerio donde Chávez Nogales está enterrado, pues sufrió muchos bombardeos, está en una zona en que había muchos judíos y mucha gente procedente del exilio. Entonces, los bombardeos eran continuos. Yo he visto fotografías del sepelio que ofició un cura vasco, precisamente, el padre Onaindía, que era una persona que transmitía también para la BBC, para los países sudamericanos, información de la Segunda Guerra Mundial. Pues se ve cuando Chávez Nogales está siendo enterrado, que hay alrededor de su tumba una serie de personas que son todas diplomáticos sudamericanos, como te estoy diciendo, y exiliados españoles que formaban parte de su staff, del staff de su agencia en Londres. Pero luego esa zona, esa parte fue bombardeada, esa parte del cementerio, y efectivamente se quedó sin lápida y se produjo el extraño caso de la coincidencia con algo que le ocurrió a uno de los últimos personajes que él investigó, digamos, ¿no? Porque es un personaje anterior, es un venezolano que se llama Cea y que había venido exiliado a Londres por sus ideas, igual que Chávez Nogales, ¿no? Había sido rechazado por su gobierno, se había exiliado en Londres, se había dedicado allí pues a ejercer una labor especial y, sin embargo, pues había muerto y en la tumba que Chávez encontró, pues no había ningún recuerdo, ninguna evocación de este personaje. Y eso pues lo escribió un poco antes de que a él le pasara lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es algo impactante, ¿no? No solamente impactante, sino tristemente injusto. Esta noche, amigos, sí. Por favor, a mí me gustaría que nos quedásemos todos con este nombre, ¿no? Manuel Chávez Nogales, ese hombre engullido por la historia, ese gran humanista, ese hombre de la comunicación en estado puro, absoluto, en un tiempo donde la vida cambió muy rápido, donde muchas cosas salieron mal y, sin embargo, él contó las verdades a un mundo sordo. ¿Por qué al final el destino quiso enviarlo al olvido? Porque no fue quizá amigos ni de uno ni de otro, porque contar la verdad tal cual es no es de beneficio de nadie cuando se le ponen los adjetivos a quienes hay que ponerle. Pero esta historia hubiese sido imposible y quizá otro añadido más increíble a todo esto sin la figura de la invitada que esta noche no acompaña. María Isabel Cinta Quillén es una mujer que lleva muchísimos años comprometida por el estudio de buscar cada uno de los fragmentos. Ahora te voy a preguntar, una mujer que ha dedicado su tiempo, su dinero, que no sé cuántas veces te habrán llamado loca, porque seguro que te lo han tenido que llamar, decir, pero ¿dónde vas si no tienes ayuda, no has tenido medio? ¿Para qué poner a este hombre en la palestra? ¿Qué te ha hecho seguir, amiga? ¿Qué te ha hecho buscar y viajar tanto y meterte en la última biblioteca en Londres en busca de un pequeño artículo que arroje un poquito más de luz sobre la figura de este hombre? Pues no lo sé, no lo sé. Yo terminé mi tesis en tiempo y forma y después aquello no fue más que un comienzo. He seguido durante mucho tiempo investigando, todavía sigo investigando a Chávez Nogales. Pero es que más que no ser yo quien lo deja, es él quien no me deja a mí. O sea, él, referencias continuas a Chávez Nogales me salen cada día. O alguien que me pregunta algo, alguien que me pide algo, alguien que me escribe de un sitio lejano y me dice, ah, pues mira, esta referencia que sale en A Sangre y Fuego o en este artículo de Chávez Nogales, pues yo tengo algo que decir sobre eso. Entonces, es un personaje que de alguna manera pues ha vuelto a la vida, ha vuelto a la realidad, ha vuelto a la actualidad, ¿no? Para mi sorpresa, de una forma, potentísima. Yo no esperaba tener que Chávez Nogales tuviera esta acogida, porque ha estado mucho tiempo escondido, más que por su ecuanimidad, que también, sobre todo está escondido porque Franco lo condenó en el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo a una cosa que a lo que se condenó a muchos españoles, a inhabilitación absoluta y perpetua, y parece que eso, así dicho, que era la fórmula que se empleaba, parece que se ha convertido en una realidad. Inhabilitación absoluta y perpetua. Había que luchar contra esa inhabilitación absoluta y perpetua a la que se somete a un personaje. Y ese ha sido el trabajo. Es que, bueno, que era un hombre correcto, un informador independiente, un periodista completo, y que no podía estar en ese ostracismo al que le había condenado el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. ¿Por qué le condenó Franco? Porque Chávez perteneció a la masonería, a pesar de que, bueno, él nunca habló de ser masón, pero hay muchos principios de la masonería que están presentes en su obra. Entonces, eso era algo que Franco no podía consentir, lo condenó y se prohibieron sus obras en España durante todo el franquismo. Ya en muchas ocasiones he comentado que la única obra que se permitió reeditar por el empuje que le puso Javier Pradera, esa obra fue el Belmonte, La vida de Belmonte. Parecía que era un libro inocente, ¿no? El libro de la vida de un torero. Entonces no deja de ser curioso, ¿verdad, Isabel? Sí, que esa sí. obra referencial sea un sí. poco de más de la España más cañí, ¿no? De la figura más pintoresca Belmonte. Claro, eso es lo que puede parecer. La vida de un torero famoso. Pero es que luego la historia que se cuenta, cuando uno abre el libro se da cuenta de que eso no es una novela de la torería, eso no tiene nada que ver con... Es que Chávez Nogales nunca fue una corrida de toros. Y lo que le interesaba de Belmonte... Belmonte cuenta su vida y cuenta las corridas que hizo con detalle, ¿no? Pero lo que le interesaba a Chávez era la España que trascendía a Belmonte, la España que Belmonte había vivido y todo lo que suponía Belmonte dentro de esa España. Figura de un personaje que era pues un personaje de baja extracción, con poca cultura en sus inicios, ¿no? Un hombre que se hace a sí mismo, que se busca la vida en el mundo del toro simplemente porque era como entonces, como ahora los niños quieren ser futbolistas, entonces querían ser toreros, ¿no? Entonces se busca la vida de esa manera para sacar adelante a su familia y triunfa en el mundo del toreo, sin abdicar para nada de su personalidad. La personalidad de Belmonte es algo impresionante, es un español que merece la pena tener como referencia en según qué casos, ¿no? Porque es la persona que supera sus propias limitaciones, supera su entorno y triunfa en la vida, triunfa en su vida. Pero que deja el reflejo, como tú estás diciendo, de la España, del momento que le estaba rodeando a la figura de este hombre, ¿no? Y ahí es donde se hace la transparencia. María Isabel, te lo voy a preguntar muy claro, muy directo, sin cortafuego. ¿Qué conoceríamos o qué hubiésemos dejado de conocer si una profesora sevillana llamada María Isabel Cinta Guillén no se hubiese mojado todos los años que lleva en toda esta historia, ¿no? ¿Qué hubiésemos perdido, ¿no? Pues mira, posiblemente Chávez Nogales hubiera seguido siendo conocido como el autor de Belmonte. Alguien hubiera dicho, uy, pues a lo mejor escribió algo más, venga, vamos a ver. Sí, es verdad, escribió un libro sobre la ciudad de Sevilla, se llama La ciudad, un libro muy interesante, pero que lo escribió con 19 años, Y después también se conocía, había gente muy especial que conocía el libro que había escrito sobre la Revolución Rusa, que se llama El Maestro Juan Martínez, que estaba allí, que es un libro que recomiendo para prepararse para el aniversario de la Revolución Bolchevique, para el año 17, para el año 2017, que hace un siglo que se produjo la Revolución. El Maestro Juan Martínez, que estaba allí. Ese libro también lo conocía alguna gente, pero ese libro no se había vuelto a editar desde el año 30 y... me parece que es el año 36 o 30. No, 30, no, no recuerdo. Bueno, desde que salió, 34, me parece que salió en el año 34. Entonces, todo lo demás, todas las demás obras, pues eran desconocidas. Son obras que algunas de ellas las citaba Josefina Carabias, que fue discípula de Chávez Nogales y compartió redacción con él. La citaba Josefina Carabias en el epílogo de ese libro de Belmonte que editó Alianza Editorial durante muchos años, en muchas ediciones. Algunas obras se citaban allí, pero no eran asequibles al gran público, ¿no? Entonces ha habido que reeditarlas, pero ha habido que reeditarlas muchas veces recomponiéndolas. Y no solamente libros que contienen reportajes completos, es que hemos editado en la Diputación de Sevilla, aparte de la obra narrativa, que son dos tomos muy gordos, tres tomos de obra periodística. O sea, recoger en periódicos, de periódicos, todo lo que Chávez Nogales publicó. Eso ha sido lo más laborioso, porque ha habido que buscar en periódicos pues prácticamente de todo el mundo. No entiendo cómo todavía tiene mirada, con ojos para ver, ¿no? Después de haber recorrido, bueno, ¿no? Párrafo a párrafo. Me he quedado un poquito cieguita estoy, porque la verdad es que los medios no son nada buenos, ni bueno, se favorece para nada la investigación. Y poniendo no solamente tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, ese todo. Me hacía mucha gracia. Y déjame contarte una confidencialidad. En esto de contar historias, de abanderarse en esta trinchera de la radio, como yo le llamo, una vez en tierras de Granada, la vida quiso que una buena noche, tarde noche, conociese al hispanista Ian Gibson, con el que, como no podía ser de otra manera, me tuve que ir a tomar una cerveza con los amigos. Bueno, pues estando en ese ambiente, yo le dije: mira, Ian, yo voy a encender la grabadora, yo no quiero ser el periodista plomo que aquí venga a sacarte la entrevista, pero si estoy contigo es que esto sería un suicidio por mi parte, no tal. Y dice: mira, tú a mí me llamas el guiri, me decía él. Y una de las cosas que yo le preguntaba, después de haber escuchado una ponencia que dio, ¿no?, sobre la vida de Lorca, otro gran personaje de las letras, que evidentemente sigue siendo uno de esos, digamos, faros, ¿no?, de esa oscura noche de nuestra historia. Yo le dije: oye, mira, ¿cómo tropiezas tú con Lorca? Y dice: mira, Alejandro, yo no lo elegí. Simplemente Lorca representaba una serie de valores que lo encontré en un momento de mi vida donde componían todas las piezas que estaban deshechas en mi puzzle. Y en cierta manera, amiga mía, yo he visto la misma trascendencia, ¿no?, de Manuel Chávez en tu vida. Porque claro, a una profesora de literatura como tú, topar con él, quedarte hipnotizada, y el que el rédito de los años te haya ido uniendo cada vez más en una espiral prácticamente obsesiva, es lo mismo que yo vi en su día con el gran hispanista Ian Gibson, ¿no? Estas cosas son así, ¿sabes? Estas cosas son así, te salen y ya está. Yo, en el momento que empecé a hacer la tesis, lo necesité. Me vino muy bien Chávez Nogales, porque era una época difícil para mí, ¿no? Y a mí me hizo recuperar, pues, confianza en mí misma, saber que podía hacer este trabajo. Bueno, pues, no sé, personalmente me sirvió. Y luego me ha seguido sirviendo mucho y me ha permitido ver que cuando se te encuentras un personaje así, merece la pena todo lo que hagas por él, porque es muy gratificante. O sea, no hay soledad quizá, ¿no?, en estas salidas que yo he hecho, tantas salidas a hemerotecas, a buscar, a pasarme horas y horas y días enteros rebuscando periódicos a ver si encuentro la firma de Chávez Nogales. Pero es tan gratificante cuando encuentras algo y cuando se va produciendo ¿Me oyes? Sí, estoy contigo. Ha sonado algo y no sabía si salía. Estamos todos, ¿no?, absolutamente hipnotizados con lo que esta noche viene diciendo. Y déjame añadirte una cosa, ¿no? Y la cara que tú ponías, sí, decía, hay que querer mucho investigar comiendo esos bocadillos malos donde lo haya de una máquina. Pues sí. ¿No? Ahora, salir con la cabeza zumbando, ¿no?, de esas hemerotecas, pero diciendo, caray, me debo cuatro papeles. Mira, estuve una vez, como cosa curiosa, he estado en Uruguay y en Argentina, son los dos países sudamericanos que he visitado personalmente en varias ocasiones. Además, con los demás he tenido contacto, los demás países sudamericanos, por correo electrónico, ¿no? Estuve una vez en Argentina luchando contra el reloj por conseguir un artículo de Chávez que había publicado en La Nación y que en los fondos de La Nación ese periódico no estaba. Entonces tenía que encontrar en Buenos Aires quién tenía ese periódico. Me fui a la redacción, al archivo de La Nación, y allí un señor, el archivero, me dijo, pues yo recuerdo que nosotros le regalamos una colección de La Nación a la Cámara de Comercio de Buenos Aires. Digo, pues allí tiene que estar, ¿no? Entonces, sin conocer Buenos Aires, a base de taxis, pues llegué a la Cámara de Comercio, donde había unos señores muy, muy pertenecientes a las altas esferas, sentados en unos sillones maravillosos de cuero. Era la aristocracia del dinero de Buenos Aires. Y entonces yo llegué allí un día que estaba lloviendo muchísimo y tuve que convencer a un señor que estaba sentado en un sofá de que me abriera el archivo, porque tenía que buscar en un periódico, me tenía que venir a España y tenía que buscar en un periódico un artículo. Era ya además la hora del cierre, cerraban aquel sitio, ¿no?, aquella Cámara de Comercio. Este señor me remitió a otro, y esta otra persona, pues hay buenas personas en el mundo, ya se iba para su casa, me acompañó a buscar el periódico, hicimos la fotocopiadora no funcionaba bien, eran trozos desperdigados del artículo. Cuando yo me monté en el avión con ese artículo, venía feliz porque decía, pero bueno, ha merecido la pena. He tenido que ir a Buenos Aires a buscar el artículo, pero ha merecido la pena, ¿no? Hay que vivirlo en carne propia. La aventura que supone el encuentro de estas cosas. A eso lo llamo yo, amiga mía, y sin más historia, coraje, entrega, ¿sí?, corazón al 100%. Sí. María Isabel, se nos va esta noche este tiempo, y te voy a hacer una última pregunta. La misma que le hice a Ian Gibson en su momento. Déjame ponerte ese paralelismo. Mira, si en un túnel del tiempo la vida no hubiese dado la oportunidad para que tú te pudieras sentar como en un estudio de radio, como yo estoy ahora mismo contigo, y tener delante a un señor llamado don Manuel Chávez Nogales, ¿cuál sería la pregunta que te gustaría hacerle? La pregunta, yo más que pregunta, lo entendería, vamos, me sentaría frente a él, lo entendería perfectamente, si yo hubiera empezado antes podría, bueno, no haberlo conocido, pero haber conocido a gente que lo trató muy directamente. Y desde luego sentiría una gran complicidad con él, ¿no? Y más que hacerle una pregunta, le diría la frase, que para mí es muy, muy linda, con la que cierra él el Belmonte, que dice que es una frase que dice Belmonte, pero es de los dos. Chávez Nogales, Belmonte y yo le volvería a decir esa frase. Esa frase es, la verdad, es que tú has nacido esta mañana. Y ahí nos quedaría. Me entendería perfectamente. El hombre... La frase es maravillosa. La verdad es que yo he nacido esta mañana. Es en primera persona, pero claro, si se trata de que yo se la diga, le diría esa frase. Has nacido esta mañana. Sin duda alguna. De ahí el título de ese maravilloso trabajo también, el hombre que estuvo allí. Querida María Isabel Cinta Guillén, ¿cómo poderte agradecer este regalo en forma de ondas de radio? Hablando de este gran coloso. En cierta manera, esta noche, no sé por qué, nos sentimos todos cómplices de haber arrimado un ascua a la figura de un gran hombre del periodismo en España, que debe, ojalá, para los que entienden, para los que saben ordenar la historia, para los que deben de acudir a la enseñanza, arrimar un poquito más, y lo digo desde la humildad, para que esta figura no pase desapercibida. que poco a poco vayamos todos construyendo el puzzle para que al final la verdad sea esa luz, trascienda mucho más allá de aquellos odios que dibujaron un momento de no solamente de nuestra historia en España, sino de todo lo que ocurrió justo después en la vieja Europa, para que sigan apareciendo esos pliegos, esos recortes, esos libros, esa referencia a un hombre ilustrado para su tiempo, pero un hombre que defendió a ultranza, la verdad, se llamase como se llamase, fuese la bandera que tuviese, y que algún día el destino también te haga a ti justicia por haber realizado un trabajo de tal magnitud. María Isabel, un fuerte abrazo, de verdad. Nos quedamos enteramente a tu disposición. Y solo me queda decir que toda persona honesta que se acerque a Charles Nodales encontrará muchas claves de su propia vida en los textos de Charles Nodales. Nada más. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, amiga. Un abrazo grande. Lo que nos sorprende de Chávez es que en tan corta vida él hiciera tanto, él viera tanto y donde nadie veía. En una época en la que todo el mundo estaba cegado por las ideologías, aquí tienes un ser humano que era una persona independiente, recta, bondadosa, inteligente. Cajón de grillos. Amigos, ha llegado esta noche prácticamente el momento de deciros adiós. Después de un programa en clave monográfica que hemos trazado esta noche en Cajón de Grillos, con evidentemente con la clara intención de arrojar luz sobre la figura y el trabajo y el legado intensísimo que nos dejó ese periodista en clave universal llamado Manuel Chávez, y sobre todo también siendo un reflejo de ese paradigma del momento histórico en el que les tocó vivir. Estoy convencido de que hoy hay muchos Manuel Chávez, muchos hombres y mujeres que luchan por intentar hacer de nuestra sociedad algo mejor, no solamente en una clave periodística. Pueden ser personas que la encontremos en un supermercado trabajando, personas que ayuden a los más débiles en estos momentos de dificultad. Son ellos, son sus obras, son esa piedra que nos encontraremos algún día. Cruzada la línea de esta vida, nos encontraremos como una especie de legado. Todo tiene un porqué. Yo esta noche quiero terminar el programa haciendo lectura, porque creo que merece la pena, viene como anillo al dedo, sobre las letras de un hombre universal americano llamado Walt Whitman, que dice así: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes, amigo o amiga, vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones jamás las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras y las poesías, porque sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú puedes aportar un verso. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puedes ser libre. No caigas en el peor de los errores, el silencio del alma. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella la poesía sobre pequeñas cosas. No traiciones tus creencias, porque no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. la experiencia de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos. Te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos tú y yo, nosotros, los poetas vivos. No permitas, amigo o amiga, a ese otro lado de la radio, que la vida te pase a ti sin que la vivas. Amigos, este es el carácter con el que quise un día volver a este lado del micrófono, traer mis grillos a la noche y hacer de la radio este escenario que ahora de nuevo, esta noche, vuelve a apagar sus luces. Nosotros nos encontraremos el sábado que viene. Gracias, como siempre, por estar ahí. Cajón de grillos. Thank you.